Historia. Vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, perfecto. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Estamos arrancando nuestro último programa, que es nuestro viernes de la semana. Entonces nosotros, claro, sí, lo hacemos... ¡Ah! Me había asustado. Casual, lo hacemos casual. Casual. ¿No? Sí, casual. Cachueira. ¿Qué es la cachueira? ¿La cachueira? ¿Me suena? Sí, no sé. Tengo problemas con el auricular. Esto ya va a cambiar ahora que... La radio se ha cambiado de dueño y ahora se renueva todo, se moderniza. Bueno, ¿cómo estás, Silverstein? ¿Estás mal de la muela? Sí, me saqué una así de juicio hoy. Me saqué una... Me pone muy mal que me van a tener que controlar que no puedo fumar ni escabiar. O sea, pero voy a ir pará, igual. Viejo, con esa vida licenciosa y libertina. ¿Puedo decir una cosa que me viene indignando? De chupar nada de nada, Clara Góngora. Dice, no chupes nada de nada. Góngora, que está convirtiendo en el cana, que era. Sí, tal cual. Quiero decir una cosa, puedo tener mi espacio. Puedes decir en la radio, lo que quieras, sí. Me está poniendo muy mal el nivel de minas que hay en mi barrio, me está poniendo mal. Pero seriamente, viejo, fuerte. ¿Cómo usted es no, una fuerte radio nacional, mal. Y usted viene. Quiero decirlo nada. Usted vive en un barrio muy careta, pero está careta, tan buena. Con chica de gimnasio. Hoy posta fui a la verdulería con Amalia Granata. Y está bien eso, o sea, está bien. O sea, me gusta. Sí. Voy con Victoria Banucci al kiosco, boludo. O sea, es fuerte lo que me pasa, ¿entendés? Y hay un montón de émulas no famosas de ella que están igual de buenas. Me pongo muy mal, perdón. Qué angustia, ¿no? Todo bien. Qué terrible. Y fui con mi vieja también, voy a hacer todo eso. Sí, y está buena. Mi vieja está bastante bien. Bien. Sí, pero sale con Raúl. Sí, papi. Sí. Muy bien. Yo me mandaba. Me mandaba un chat muy útil diciendo: no, no sabes la mía que da. Ah, no puedo más. Ah, lo sabes. Ah, te mata, boludo. Lo que no me está aportando nada. Yo estoy caminando por la calle en el WhatsApp. Ah, es que mirá, ya lo pensé. No puedo más. Ya lo pensé, Félix. Opina esto: me voy a comprar una GoPro con transmisión inalámbrica. Ah, está bueno. Me la voy a clavar en la cabeza. Muy y bien. Quiero que vean todo eso para que vean lo que sufro yo muy diariamente. Bien. Como sí, sufre mucha de gente. Mejores lugares para si clavarte no alcanza, una GoPro. Sí. Si no te alcanza para la GoPro, anda directamente con la notebook. La capocha. Sí, haces un streaming, así vas mostrando. No es mala, Mirá lo que hace esta rubia. Después te mostrás en tu cara. ¡Ah! Mirá lo que hace esta morocha. ¡Ah! Así vas alternando, Es la opción. Es muy lindo. Muy lindo. Bueno, después cuento, sí. ¿Qué? No, que igual pegás en el barrio. Algo. ¿Sí? ¿Le va bien? No, bien. Si me fuera bien, no. Si estuviera con la mena así, ¿sabes qué? No estoy acá. No, pero estoy bueno, todo el día. Viene ese haber agarrado un gran número, ¿no? ¿Qué querés? Hace 6 meses que yo voy, dame tiempo. Está muy bien. Está perdón, bien. Perdón. Yo me encontré amiguitas del vecindario, son todas. También, estuve en Palermo estos días y la verdad es que Palermo tiene eso, ¿Tiene magia? Tiene magia. Bien. ¿En tu barrio, Simonetti? Mi barrio, no sé. Pero a diferencia de ustedes, yo sí en el barrio he concretado alguna cosa. Perdón. Sí. Disculpame, me parece que estás hablando mal y pronto. Y aparte, yo tengo propuesta. ¿Qué barrio? En mi barrio es Tribunales. Yo sí, soy oriundo de Tribunales, es un barrio hermoso. Pero yo soy un hombre de mundo. ¿Sabes en los barrios en los que resolví? ¿En qué barrio, por ejemplo? En el barrio de Malasaña. Ah, mirá. En Madrid, por si te tengo que explicar dónde ay, es. Qué, no sé. Ay, qué yo bien. Soy español también, no sé. Sí, sabía. Sí, juraste. Y en el barrio rey. De Malasaña siempre aportas un canelón, es así, eso. ¿Cómo es? Malasaña, ¿no? La comedia. Hijo, hagan buena letra porque se pudre todo. Acá vienen los nuevos dueños. Y nosotros volamos de patitas a la calle si los chistes son así. Vamos, sí, no, tenemos no. que sumarle nivel, chistes así. No, sí, ahora me meto intelectuales, en tu cuenta de Twitter. Muy. Que seguro que tenés algunos de los que estás muy orgulloso. ¡Cállate! Sí, por supuesto. Uy, hablé de la mujer de uno de los nuevos dueños, me acabo de dar cuenta. ¡No! ¡No! No tengo que ir, ¿en serio? Chao. Victoria Banucci. No, pero ¿cuándo hablaste de eso? Dije supermercado, kiosco o algo con ella, sí, lo dije, sí. No había... ¡Uy, qué barbaridad! Fue todo mentira, Sergio, te juro por Dios. Borrá la cinta, la puta. Fue todo, no, nunca la vi ni la conozco. Miento para engrandecerme. No, vas a hacer quedar como el culo. A ver, para, hace una declaración, para, cortá la cortina y hace una declaración pública, por favor. No. Desmentí todo. Perdona. No, perdón, Sergio, yo a veces... No, perdón, no, pará. Si decís miento, perdón... Miento, niego todo eso. Manucci y Matías, además, no, Sergio. Decí. Sí, perdón, tenés razón. Pará. Estoy muy nervioso. Nunca pasó nada. No digas perdón, porque si pedís perdón estás asumiendo una situación, ¿entendés? Claro, okay. No, porque me... No. Nada. No sé ni de qué estamos hablando. Por favor, desmentí que no dijiste nada. Lo desmiento públicamente. No hay pruebas. A mí la nata me plantó esa cámara, están las luces. O sea, está todo arreglado eso. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Bien, volvamos. Ahí está. Ahora sí, quedamos. Ahora. ¿Este no era el novio de Ricardo Ford? Bordeaux, ese es el último novio. Yo estoy tratando de entender lo que pasó con los novios de Ricardo Ford. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué? ¿Ricardo Ford tiene un ex novio? Yo te digo porque estuve la tarde con intrusos ayer y hoy, vergüenza. No, pero eran los días pero para... Pero estoy sentado haciendo boludeces con la computadora y tengo... Pero son los días para ver intrusos. Tiene un amigo que es ex novio, que es como uno que parece Mickey Rourke, que en realidad es como el mismo modelo de Ricardo Ford, ¿viste? Uno en patobica, así, ese. Patobica es ese. ¿El que se va a quedar con los pibes? Sí, exacto. Que parece que es... ¿Sabe, Feli? Es el más bueno del mundo. Que es un buenazo. Detrás de ese lomo, de esa pinta de seguridad, de Esperanto, no. Está ahí un gran corazón detrás de ese chaleco antibalas. Bien, entonces... Es un tipo así que se va y les, hoy contó algunas cosas de cuando salían. Uh-huh. Ricardo era muy celoso y entonces contó una que es que él estaba durmiendo en su casa y lo llaman por teléfono y dice: ¿Con quién estás, hijo de puta? Te voy a romper todo el auto. Y se asoma y lo ve a Ricardo dándole con un BMW a su auto, chocando su auto con un BMW, y se baja y le escribe, le raya el auto, le escribe... ¡Puto! Le escribe ahí en el capot, le escribe ¡puto! Así, no. Y le rompe el auto. Y el otro dice que no, lo corrigió, le puso una... Lo rayó como para que fuera la P, una B larga, que quedara buto. Y nadie se enterara. No, con eso lo disimulás rápido. Y la pinta de buto que tiene, conocés como... muy lindo, por menos. Y después estaban... Él en intruso es una imagen enorme. Bajó de Miami, el novio actual. Se llama... El actual, o sea, yo, Rodrigo. Rodrigo, ahí está. Sí. A Góngora, que el aporte siempre de la cultura. Bajó del avión y llegó y se fundieron un abrazo, hicieron un programa juntos, casi de la mano. Qué lindo. Y contaba cosas. Rodrigo es un chico muy humilde de Tandil, que cuando llegó se tomó un... Le dijo: no, te mando un remis a buscar, le dijo Ricardo, ¿no? Porque quería que viniera, quería que lo acompañara lo de Marcelo. Y el pibe le dice: no, me voy en colectivo. ¿Viste? Y se fue en colectivo. Humilde. Así. Llegó a la casa de Ricardo y Ricardo dijo: no podés estar así. Llamó a su propio coafer para que le corte el pelo y como terminó de cortarle el pelo, flop, lo mandó a la cama solar. Inmediatamente. Claro, era impresentable. Era un muchacho de pueblo. En cambio, Ricardo lo deja doradito y después patita para acá. Sí. Viejo, y está bien. Está bien el look, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una apertura normal y después tenemos una sorpresa al rápido. LR4, Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura. Y hoy tenemos a Sid Bernstein programando música y la señorita Vanessa Strauch va a venir con moda, canciones y risas. Ale Quiroga está en la producción, Darío Góngora en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana en esto que se llama La Hora Doble, un programa por Radio Splendid, la radio de nuestros amigos Matías Garfunkel y Sergio Polky. Los amamos. ¿Cómo los queremos? ¿Cuánto los queremos? Mucho. ¿Cómo los queremos? Fuerte, bien. Ahí está. Cuidado. Muy bien, ¿eh? Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990 Radio Splendid. Me gusta. gusta el bombo, me gusta el bombo, me gusta el bombo, ese bombo militar. Ya te lo perdí. Perdón. Bien, Nac and Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala, como siempre, tres vouchers para que puedan comer lo que quieran por 50 pesos o tomar lo que quieran por 50 pesos. En realidad le da 50 pesos de consumición en cada uno de los vouchers. A los primeros tres que pasen a buscarlo por la puerta de la radio, que es Freire 932. Y recordamos que Naka Pop es gente de palabra, porque en marzo dijo: voy a tener congelado todos los menús con huevo a 10 pesos, y todos dijeron: no, mentira, sí, hasta diciembre. No, mentira, me está jodiendo. Bueno, siguen todos a 10 pesos, ahí está, bien. Gente, sí, juró, sí, ante los santos evangelios, que nunca... evangelio del huevo y... sí, santos huevangelios eran unos especiales. Huegod era el dios. Huegod. Sí, Huegod, el dios de los santos. Huevangelios. Huevangélicos es muy bueno. No sé cómo. No me sale. Estaba pensando en... Huevus. Es así. Ese es el huevus, que es como un huevito con pelo largo. Me gusta. La crucifixión. Huevo delgado. Huevo delgado. Y no lo puede crucificar. ¿Cómo crucificas un huevo? Tomá, te dice huevus. Es mucho mejor que Jesús. Tengo extremidades. Buto. Buto. Buto. Buto. Hijo de puta. Muy bien. Ricardo Ford. Sí. Bueno, nada, entonces los primeros tres que pasen a buscarlo por Freire 932 tienen un menú de 50 pesos. 50 mangos de consumición de Nac and Pop, que son 24 horas, le digo a usted, señor taxista, ya lo debe conocer seguramente, porque hay un local cada dos cuadras más o menos, pero puede pasar directamente. Yo, mirá qué piola esto, se da ahora, está pasando por acá por la cruz, se acerca, se... y dice Freire 932. Un kilo de helado de Cadore hay para los que gusten de opinar sobre el siguiente dilema. Cadore es la heladería de Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Y es la posibilidad de ganar un kilo de helado, y el sorteo es para todos, todos aquellos que opinen alguna cosa referida a nuestro dilema del día de la fecha. Hoy me tomé un helado. ¿En Cadore? No, y cuando me lo tomaba dije, porque no fui a Cadore. ¿Viste? ¿Viste? Toda la gente le pasa. Sí. Bueno, dilema del día de hoy. ¡Ay! Estoy re impaciente. Lo segundo. ¿Qué preferís? ¿Cursar un año de catequesis ahora, a tu edad? No importa tu religión, no importa tu sexo, nada. ¿Cursar un año de catequesis o rendir libre física y química de cuarto año? ¿Cómo es? ¿Qué preferís? ¿Cursar ahora un año de catequesis o rendir libre ahora también física y química de cuarto año? ¿Catequesis puede ser catequesis o, por ejemplo, si vas a una escuela judía puede ser... ¿Catequesis? Corán, no, catequesis, no importa, lo que fuere. ¡No! Bueno, pero es un vale, que elijan física y química. Yo ya estoy muy nervioso. Física y química. Ok. Sí. Física y química. Catequesis. Sí. ¿Qué preferís, entonces? Catequesis. ¿Catequesis, un año de catequesis o libre cuarto y quinto año? Química y física de cuarto año. Catequesis. Usted, Bersen, que este es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que... ¿Catequesis elegiste vos? Sí. Vos sos un cara dura. No, porque voy a sacar chistecitos. Todo el año. ¿Cómo es catequesis? ¿Usted qué le hizo? Yo no... Sí, yo hice catequesis. Si Félix va a catequesis, yo voy con Félix. Félix hizo catequesis. Estuve en un colegio católico un par de años. Qué lindo. Sí, yo también. Sí. ¿Tomaste la comunión y todo? No. Estoy bautizado, pero... ¿Pero no tenés que estudiar catequesis para tomar la comunión? No. ¿No es así? Sí, no. No podés tener y no tomar. Yo tenía en la escuela, pero no... Todos habían tomado la comunión, pero yo la tuve en el secundario, catequesis. Claro, te refieres a catequesis para tomar... O sea, la obligación del dilema es que tomes la comunión. Eso, claro. Ah, no. Vine con la obligación de tomar la comunión. No, pero no tomás la comunión. Es una paja. El curso ese... Es para eso. Yo me refiero al curso y después de la comunión. Termina con vos. Ah, ok. Así tomando la comunión. Sos el más alto seguramente de la fila, Félix. Este está bueno. Me dan la hostia. Me dan la hostia. Claro, te dan la hostia. Yo tengo todo, ¿saben? La hostia es lo que quieras, te dice el cura. Yo tengo bautismo, comunión, confirmación y me falta la confirmación. Qué bueno, la confirmación. Muy pronto. La confirmación, como te agarro cura y te dice: seguro sos católico, ¿no? Seguro, claro, ¿no? Seguro, claro, ¿eh? Claro. Me estás mintiendo. No, seguro. No te jodo que no. ¿Vas a aportar? Sí. Confirmado. ¿Sos de San Lorenzo? También. Todo, tenés que comprar, sí, sí, el pack ahorro. Compras, sí, sí, ahora. Sí. ¿Vos también jugaste al fútbol con Jorge? Bueno, entonces, bueno, el curso ese, ¿cómo se llama? ¿Catequesis? Sí, catecismo. Catecismo. Catecismo. Catecismo. Ah, ahí está, no es atento, atento. No es lo mismo. ¿Qué preferís, no, entonces? Mismo. ¿Cursar catecismo para tomar la comunión? Hasta tomar la comunión, un año, ahora. En un año que ahora confunde. ¿Cursar catecismo hasta tomar la comunión o rendir libre química y física de cuarto año? ¿Cuándo tengo que hacer eso? Ahora tenés que hacer todo. No, pero ¿te pones a estudiar ahora física y química o te pones a estudiar? Ah, tomemos la Feli juntos. Y sí, no, no, catecismo. Yo me voy a... Sí. Yo porque yo que elijo catecismo porque es algo que no sé, que por ahí me viene bien. ¿Sabes? ¿Y Góngora, vos tomaste la comunión? Sí. Sí, entonces va a ser nuestro padrino de comunión. Toda la vida, toda la primaria fue. Eso explica todo. ¿Y entonces qué preferís? ¿Cursar un año catecismo o la opción de catecismo? Mira, viene ganando catecismo. ¿Usted qué prefiere, Quiroga? ¿Catecismo o catecismo también? Mira, ese dedito así levantado prefiere catecismo. Bueno, ahora cuando venga Vanessa le vamos a consultar, pero estamos por ahora 5-0 viene ganando catecismo. Claro, es como de claro. Sí, viene 5-0 catecismo en relación a eso. Pero bueno, en fin, tuiteenlo, todos los que quieran opinar alguna cosa respecto a este dilema, y los que opinen entran para el sorteo de Cadore y lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación. Son en facebook.com/hora doble, en twitter @lahora doble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Esplende AM 990, todas las voces. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. Uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. ¿No le suena nada esto? Me suena la forma de cantar, por sobre todo, más que el tema. No, el tema también. A ver el tema. Escúchame un poquito. Es increíble, o sea, posta, yo creo que de los choreos más grandes que he escuchado hasta ahora, este es el más grosso de todos. Esto es Bruno Mars. Un tipo que Bruno, hizo esto es Bruno Mars. Sí. Este muchacho de ahí, Vanessa dice que no, este muchacho hawaiano. Sí, creo que es hawaiano. Es el fantasma de Amy Winehouse. Es el fantasma de Amy Winehouse. Que ahora es rubio. Que, obviamente canta y es parecido a The Police, es claramente. Es igual. Pero ¿qué tema de The Police? No, a muchos, pero a ver, yo traje, por ejemplo, Can't Stand Losing You. Como para que comparemos con. Okay. ¿Lo podemos poner? El tema número 12. Que es lo, digamos, es parecido. Va un poco más, la cabeza es un poquito más lenta, no es un poco más reggae, si querés, pero... ¿Sabés que? Te voy a dar un dato de así, otro que le copia igual el estilo de Police y todo, y hace yo, y hace esas mismas cosas, son los de Mana. Sí, Choráis sí. También. Es como el batero, pero es un chico como Dylan. Norte, claro. Esos chicos no tienen norte. ¿Lo de Maná? Los de Maná. Sí, lo que tienes es una guita. Lo que tienes es una guita que le chupa un huevo tu opinión, ¿sabes? Bien. La tuya, sí. y la tuya y la de usted, oyente, también. Y bueno, ¿quieren escuchar a Sting y después volvemos con Porfa. Dale. Saquemos uno más. ¿Cómo canto, eh? Y hablando de cantar, bueno, no sé si te habrás enterado, Vane, que... Sí. Sí, que la radio... ¿Qué pasó? La radio, bueno, ya no pertenece al grupo de empresarial que tenía anterior. Claro. Y pertenece ahora a los señores Matías Garfunkel, Sergio Spolsky, me un grupo. Encantan. Ah, bien, me bien, encantan, estás entrenada, estás entrenada. Entonces, bueno, de parte de la hora doble, en realidad nosotros ya queremos proclamar nuestra servicialidad absoluta. Claro. Absoluta a cualquier tipo de propuesta que hagan. A nosotros nos parece genial todo, en general, todo lo que hacen. En general, todo. No, la verdad. Cosa que tocan, la amamos, por eso estamos muy contentos. Y modestamente nos pareció que era un buen momento para componerle una canción, muy bien. El himno a Spolsky y Garfunkel. Solamente improvisemos nuestros sentimientos. Sí, eso. Hagamos eso. Eso, ¿no? Improvisemos nuestros sentimientos. Me gustaría hacerlo, pero así nomás, en forma de canción. Como las comedias musicales, nos miramos a los ojos y algo nos va a salir. No, ahí está la improvisación. Es en realidad el sentimiento mismo, porque hoy tuvimos una charla con, no, hoy no, perdón, el lunes tuvimos una charla con Federico sobre el valor artístico de las comedias musicales. Sí. Y él dijo, Karina, acá como tirando así una cosa sobre la mesa. Porque él vino con una de sus máximas: toda comedia musical es una mierda, es la forma acá más baja de arte. Realmente, digamos, cualquier... No, que no escuché bien. Es la forma más baja de arte, dice. No, ya se está. Yo te voy a explicar. No, es la forma más baja. Te voy a explicar una cosa. Muy bueno. En relación. Qué lindo lo que decís. No, son lo más bajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pensás? No, que en relación al esfuerzo que toma toda esa gente todo el tiempo para realmente llegar a cantar y bailar y no agotarse, y el entrenamiento físico y vocal y todo, y después ves el resultado y decís, viejo, para esto tanto, ¿por qué no te ponías? Yo estoy como más o menos parecido. No, pero real, digo, línea de pensamiento. Es una... Pero me gustan algunas cosas. Pero es una cosa lógica. Yo también, yo soy más maricona, ¿cómo no me va a gustar? ¿Hay alguna cosita que anda? Conozco a Alejandro Packer, que es bastante conocido en la comedia musical, es actor. Y porque hicimos una obra maravillosa, Mi Primera Vez, junto a Alejandro Callejón. Y en esa obra, y me decía Packer, lo cansado, él hizo cabaret, dijo que nunca más, después vi que hizo otras obras musicales, pero dijo que nunca más, porque el entrenamiento que tienen es casi militar. Sí. Y es distinto, es por la satisfacción a actuar, claro. Sí, sí, puede ser. Bien, volvamos entonces a debatir comedia musical, pero... sino... ¿Y a qué venía tu comentario sobre la comedia musical que te dispersó? No, que realmente creo que tiene que ver con los sentimientos que tiene cada uno para esas cosas, porque digamos, yo... Cuando realmente una canción nace de la felicidad y de esos momentos, ¿no? Que tenemos. Creo que cuando... Permíteme que te acompañemos. Sí, que te acompañemos, ¿entendés? Con música. Que es, es por el amor que tengo la radio y ustedes que nos fluya, escuchan. Que fluya, que fluya. Ya sintonizaste a Radio Espléndida en tu dial. Es la mejor, no tiene igual. Te vas a alegrar con los viejos dueños. No nos llevamos mal, pero a Garfunkel y Spolsky no vamos a amar. Este es Hora Doble, es un programa servicial. Pidan lo que quieran, el doble vamos a dar. ¡Los amamos! Ay, no me decido. Me pareció bien expresar ese sentimiento improvisado, un sentimiento así como, ¿no? Como nos salió bien. Fue, que evidentemente estamos conectados a nuestras vibras, ¿no? ¿No? Sí, que yo me quedé, sí, como la hija de Superman. A mí me emocionó posta, de verdad, no puedo. No, por favor. En la espalda. Por favor. No. Tonto. No, tontolote. Bichito. ¿Qué esta cosa me llega? Ay. Posa, música bien producida, me parece que para gente tan merecedora de esto, me parece que está bien. Yo creo que van a ser muy felices todos, sí. Gracias, chicos. Yo me quedé eso, como la... ¿Cómo la quieres decirlo? ¿Sí? Como la hija de Superman. ¿Qué le pasó a la hija de Superman? ¡Supermanija! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Tírate otro! ¿Y sabes cómo...? ¿Cómo qué? ¿Sabes cómo le dicen a...? ¿A quién? a tu mujer. ¿Cómo le dice? Empanada tucumana. ¿Por qué, che? ¿Qué? Por los huevos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Otro! ¡Contate otro! ¡Contate otro! ¡Basta, Vanessa! ¡Basta! ¿Sabes cómo te dicen a vos? ¡A mí! ¡A mí! ¿Cómo me dicen a mí? Alpargata rosa. ¿Por qué? ¿Por qué? No pone ningún gaucho. ¡Qué hijo de puta! ¡Está bien! Yo tengo uno. ¿Sabes cómo te dicen a vos? ¡Feli! ¿Cómo? Te dicen conejo negro. ¿Por qué no te hacen laburar ni los magos? Sí, bueno, ay, no sabemos. Me bueno. Dejó astille. Bien, no sé, no estamos con nuestro sentimiento improvisado. Sí, No me sé más chistes. Silverstein, ¿qué trajo alguna música linda además de que me desgracié con tanto buen humor? Sí. Es como desgraciarse es llenarse de gases, largar un montón de gases con cosas. No está Vanessa aquí presente, che. ¿Cómo no está Vanessa? Está Vanessa aquí presente. Ah, está Vanessa. Sí, tengo un montón de cosas. ¿Quieren escuchar un temita? Sí, escuchamos un tema, después mandamos la tanda y después volvemos con los mensajes. Bueno, no le avisé a por eso se lo puedo avisar a la Pero pone el tema número 4. Ya al aire te lo ves, el 4. Bueno, ¿y qué es? El 4 es Stone Temple Pilots. Que es un tema que me encanta este. Yo lo escuché tantas veces que, como yo, hoy me saqué el tema de los dientecitos, ¿viste? Dije, bueno, voy a traer música que me gusta, pasatista. Después charlamos de esta gran banda. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde.

todos, sí. Excepto a los oyentes. A ver, ¿sí? ¿Qué están diciendo? ¿Tienen? Ah. Norberto Fabián Incillo dijo, sin pensarlo, física, química y si querés latín. Wow. Catequesis nunca, me escapé de la comunión. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces 6-1. Francisco Urdan Pilleta dijo, opción B, física y química, y educación física también. Qué bueno, esas son ganas. Sí. Qué estudiosos. Ornella dijo, B, mil veces. Mil veces. Wow. 6-3, va. ¿Qué tosecita te repunto? Repunto. Perdón. Pero qué estudioso los oyentes, ¿no? Mira la picazón de Félix, ¿eh? Agua, agua, no, por favor, se muere. Golpe, levanta los brazos. Levanta los brazos para sobar el dedo gordo. El señor sí, te va a sí, sobar el dedo algo, gordo. Algo, algo, tirale el dedo gordo. Ay, es que bájate los pantalones, Félix, bájate los pantalones. Félix, bájate los pantalones que te aprieta eso en la cintura, te aprieta en la cintura. Arrodillate vos, arrodillate. Ahí. Estoy chupando el dedo. Compré pantalones holgados. Un dedo le rompiste y te deja de toser rápido. Bueno. Dicen eso. Ahí está, dicen. ¿Qué eso? Dicen? Que un dedo... mirá, mirá el pedazo, mirá el pedazo de empeine que tiene Félix. Ay, me asusté. ¿Viste? Se estaba bajando. Mirá el pedazo de empeine que tiene. Tiene los pies cuadrados. Triangulares los pies, como los robots. ¿Viste esos robots? Como la base. Se transforma, es un triángulo. Sí, a mí... Viene... Mi amigo Lucero... Con la velocidad de un Susano. Habría que tuitear ese pie, ¿eh? Ese pie tiene, va a tener mucho retweet. ¿Sí? Sí, sí, zapatero sobre todo. Bueno, ahora me encargo. Bien. Es bueno, es bueno. Julián Lucero dice que parece una empanada hecha por alguien que no tiene manos. Y sigue con la tos. Y sigue con la tos, qué espanto, qué espanto. ¿Qué, ay, qué pasa? Me veía que... No puedo hablar. Bueno. ¿Pero por qué, Félix? De cantar Leo, quedó mal. Sí, Leo se emocionó mucho con Leo, voy a leer los mensajes. ¿Qué dicen? De los oyentes. A ver, ¿hasta dónde íbamos? Yo voy por el Twitter, ¿eh? A la Pilleta. Vos estabas por... La B. No, dije, arranqué de arriba, Urdan Pilleta, ahí estoy. Ah, arrancaste de arriba. Denis Luciani dijo, opción B, rendir libre de acá a Jamaica. Es lo que estoy haciendo y es mágico. Ay, cierto, ella tiene como 12 años. Che, y pará, y decime una cosa, porque... Decime una cosa, Félix, por Dios, Félix por... Es un asco, Félix. Por favor, levanta los brazos. Sí. Ahí está. Ya sé para otro lado. Denis Luciani, ¿dónde es lo tuyo? ¿Está en Facebook? En Twitter. Ah, sí, tiene Facebook, es muy buena la combinación que se puede hacer. Ah, ¿qué está? Empezaste abajo entonces. Sí, exacto, yo empecé de abajo, es muy pibe. Después fue arriba, ¿sabes? No te entendí. Tenía que ir en bondi al gimnasio. Sí, estoy... a entrenar hasta que me federaron en boxeo. Listo, perfecto. Y ahí estuvo, ahí le pegaba jamoncitos. Léelos vos, por favor, viejo. Y no había jamoncitos, era paleta. Es increíble el soundtrack. Tenía un buzo gris clarito y no te favorece cuando transpiras. Bien, voy a seguir. Sí. Yo, Vero dijo, yo catequesis, es más fácil de aprender que física y química. Tiene razón. 7-4. Nancy Guy dijo, 8-4. Silvia Ramos de Barton dijo, el lunes voy. Mi último programa de la hora doble. Ceremonia navideña. No sabemos, no sí. sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos porque depende de si las autoridades nuevas sí. nos van a seguir. Nos... Ya viene una vez por mes, en enero, no sabemos qué va a pasar, ¿sabes? No sabemos. Solo quiero mandar este mensaje de tranquilidad a los oyentes. No sabemos qué va a pasar con el programa. Deberían no sabemos, pero. Ahora puedo apoyar, ¿no? Pero nosotros, por lo pronto, igual la decisión que tomen va a estar bien para nosotros. Siempre. Va a estar bien. Sí. No. Sí, para aclarar, antes, sobre. Por favor, de pie, no llores, te pido que no llores. Si Sergio y Matías disponen, nosotros nos pasamos a las 6 de 6 de la mañana. Y ya aceptamos el prime time de Rock and Pop también. También, siempre. También, sí, sí. Okay. Sí, como sugerencia. Como sugerencia. No para mí somos nada, bastante mejores. No tienen que nada que poner, no tienen nada que poner. A la trasnoche en Rock and Pop nos lo dicen. Pero nos sí. dicen. ¿Sabes? Sí. A la trasnoche o cualquier hora que haya plata. O sea, quiero aclararlo sí, también. Sí, sí, sí. Okay, incluso la mañana. No. Sí. Claro. Sí. No nos importa, obviamente. No, nunca. Le fue muy bien muchos años esa gente, ¿no? Sí, sí. Ya es hora sí. de las nuevas generaciones de 45 eso. Como nosotros. Eso. Sí, sí. Bien. Acá tengo gente que sigue diciendo cosas. Dale. Ángel García dijo física y química, sin dudarlo. Bueno. Qué difícil. Y Azalean dijo, Odio física, química y todo eso. Y como no creo en la religión, prefiero cursar catecismo para poder discutir todo. Muy bien. 8-5. 10-5. Epa. Muy bien. Y a ver. Y te entraron unos nuevos, ¿eh? Sí. Entraron unos nuevos. Sí, estoy en todo. Desde Marcos Legui. Brian Back dijo: catecismo, consigo una Biblia tunada, que tengan ninjas. Ah, como mi chiste. Mira. Esa. Para mí que lo dijo por eso. Ah, estuvo re bien. Ay, te requiero, Brian Back. Ariana dijo: las dos son un embole, pero me quedo con la A. Muy bien. Nadia T dijo B, en lo que sería a la hora con A. Ah, muy bien. Marcos Legui dijo de cabeza con la B, con los dibujitos y toda la cosa. Muy bien. Entonces, por ahora, salvo el que acabo de entrar, por ahora viene... y Francis 12. Jordan Pilleta me acaba de decir: nunca pensé vivir para escuchar, yo empecé arriba de Jordan Pilleta. Y es verdad, lo dije cuando estaba hablando de los tweets. Dice, es mentira. ¿No empezaste arriba de él? Sí, empecé arriba. ¿A caballito? No. No se está entendiendo la explicación. No, no se está entendiendo. ¿Algo sexual? ¿Qué pasa? Sí, no. Sí, es arriba algo de... sexual. Claramente algo sexual. Es terrible. Por eso está en todas las clases. Sí, ¿no? Chicos, yo ayuda. No, estoy... Urdan Pilleta era el que estaba con Tortonese y con... No, ese es otro Urdan Pilleta. Pero tienen cosas en común. Ah, mira. ¿Qué cosa? Nada, es fuerte. Ah, muy bien. Bueno, el pelo, bueno, tienen el pelo muy lacio. Ah. Excepto por Urda Pilleta. Bien. Claro. Urda Pilleta en la obra que fuimos a ver. Una obra que vimos. ¿Cómo se llamaba? Una que estaba también Sergito Pángaro. Ah. ¿Cuál? Ah, pero no estaba, estaba Tortonese ahí, ¿no? Ah, sí, cualquier cosa. Por favor. Era, ah, yo mismo, también me lo confundo mismo todo el tiempo y me dicen, El gordo y flaco. Digo, sí, lo mismo. Estaba Tortonese con, ¿cómo se llama el gallego este? Estoy tarada y no me acuerdo. El de el español. El de Martín H. Sí. Una obra que hacen en el Paseo de la Plaza. Sí. Ver, Bon... Sosa. Me parece que iba siempre la colombiana esta que detuvieron a verlos. Era, iba siempre ¿en serio? A todas las funciones. Ah, ¿sí? Ah, la, no, la, de, ¿en serio? La detenida. Ah, la modelo. La modelo. ¿La narcomodelo? La narcomodelo era así. ¿Pero la actual o la anterior? Hay dos, ¿viste? ¿Viste? Hay dos. Voy a ser me voy a volver narcomodelo, chau. Sí, sí. No, nada, que lo que usted le radia. Ponele, narcomodelo. Por momentos en la obra, ¿no? Le decían, ponen los subtítulos porque está hablando y no se escucha nada. Está mandibuleando. Sí. Muy bien, pueden todos los que quieran participar de nuestro dilema, que preferís rendir catecismo hasta tomar la comunión, o opción B, que es física y química de cuarto año, volverlas a rendir. Dile. Lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación, son facebook.com/horadoble, en Twitter @lahoradoble y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Muy bien. Tenemos una información de último momento que nos ha llegado hoy. Con foto, todo. Mira. Ha pasado algo terrible. ¿Qué? El periodista de Intrusos... No. ¿Cuál? No me digas no. que... Ventura. Luis Ventura. ¡No! No, ¿qué pasó con Luis? Acaba de contar frente a Alejandro Fantino... No. Una experiencia desgarradora. Cuando tenía 6 años, dice... Ventura. ¿Cómo? ¿Qué pasó con 6 años? ¿Qué fue desgarrador a los 6 años? No, digo porque esto influye en el dilema. Por ahora viene ganando. Ah, okay. Sí, porque... Por ahora viene ganando 12-7 catecismo, pero. ¿Pero qué? Dice Luis Ventura. Cuando tenía 6 años, un cura de mi colegio me llamó y me invitó a un lugar privado. Epa. Me hizo subir una silla y me bajó los pantalones. No puede ser. Me bajó el calzoncillo y tomó entre sus manos mi pitito e intentó metérselo en su boca. ¿Intentó? No. Justo vino alguien y evitó que siguiera. Me quedé helado con la situación y nunca lo conté, dice Luis Ventura. Hasta hoy. Se quedó en llanto, nunca lo había contado y fue un buen profesor. Nunca lo supo mi papá porque lo hubiera matado, agregó Luis Ventura. Claro, sí. Ahí es lo que se hace inmediatamente. Se lo contó a Fantino. Me parece que sí. Nunca contárselo a nadie, ni a tu mujer, ni nada, pero cuando se da verdaderamente la oportunidad de contárselo a Fantino, tenés que contárselo. Si no, Fantino le debe haber preguntado de vuelta. ¿Te tocó el pitito? ¿Viste? Repite, Fantino te sobre remata. Porque Fantino hay un día que se pone serio, ¿no? En el programa. Sí. Una vez que vine a Perripocho a ver la tele, temprano, es justo el día serio de Fantino. O sea, ¿pero qué pasó? ¿Acá no siempre hay trolas y gente desadeada? No, estaba hablando también de otro tema. Puede hablar seriamente con alguna trola igual. Sí. Pero bueno, se ve que Ventura quedó mal por la muerte del amigo. No, pero ¿era amigo de Forna? Re amigo. ¿Sí? ¿En serio? Re amigo. No sabía eso. Era uno de los empleados fantásticos. Cuando Max estuvo internado, yo no sabía más qué hacer para hacerlo reír, porque era un momento muy triste. Entonces le ponía el problema de Forna. favor, yo por internet para que sí. lo mire. Y en uno le hicieron un homenaje, Fortnite Show, un homenaje a Ventura, porque parece que eran muy amigos, y lo re quemó horrible pasó, creo que 10 minutos de Ventura disfrazado de payaso, balbuceando y haciendo cosas denigrantes, y ese era el homenaje. Y después, para rematarla, y ahora tenemos una sorpresa para vos, le dijo Ford, que en paz descanse. Tu mujer y tus hijos, que los había visto hace 10 minutos en segura de la casa. Sí, claro. Y no sé si se sintió muy cómodo, Ventura, porque seguramente tenía otra. Pero esa tu mujer. Una señorita que miraba por la tele y se le armó. Pero esa tu mujer y tus hijos es un clásico. Se viene usando mucho el golpe pero bajo si no al artista. Pero traele que... a alguien que no veas un montón, tu amigo de Miami, claro, tu amigo de Miami, tu padre, bueno, el cura que te algo, te pudo, algo, una sorpresa. Pero la mujer y los hijos, que la hace media hora lo había visto. Chao, me voy. Sí. Bueno, así que eran muy amigos, eso medio, entonces yo creo que quedó mal. El tranza, que de golpe aparece así como, también lo vi, estamos en la tele. Es una... Marisa, no, mi mujer me mata. Bueno, entonces, pero che, esto es grave, ¿no? ¿Qué esta cosa? Confesión. Ah, esta sí, confesión. Sí, es grave. Qué bueno sí. si sea, ¿no? De golpe, el profesor ese de la... ¡El cura! El cura que te agarró, ¿no? Y yo, es como... El otro día había... Marta es la mamá de Ricardo, ¿no? Sí, el otro día sí. la vi en una entrevista con Chiche diciendo que ella fue candidata a diputada por el Adolfo Rodríguezaísmo, ¿no? Porque ¿Marta Ford? Marta, por la Ciudad de Buenos Aires. Yeah. Sí, siempre tiene esos candidatos tan copados. Sí. Y, dijo, yo necesito una figura popular y convocante, dijo. Y Marta. ¿Y no tenía entonces... La mujer fue... de Ricardo Ford. No, la madre. La madre. Terrible. La mamá. Y dijo que había ganado la elección, el otro día en una entrevista televisiva, dijo que había ganado la elección y que había renunciado al Senado, de senadora creo que era, no me acuerdo. Realmente. ¿Senador? Y que renunció. ¿Qué te está pasando en la cabeza, mujer? Por Dios, ¿cómo tenés esas fábulas terribles, terribles? Qué demente. Y era con Chiche. Chiche le decía, pero no. Chiche y Fantino te sacan confesiones, ¿eh? Sí. Lo que quieran te sacan. Es como, no, imposible eso. Bueno, así que... Bueno, esa mujer la última que quiero decir. Sí. Maneja aproximadamente 500 millones de dólares. 500 millones de dólares tiene. No es que la plata sea importante, pero esa mujer loca. ¿No? Es como muy loco. ¿Tú? Me pareció muy ridículo en el velatorio de Ricardo Ford. En un momento viene el cortejo fúnebre, ¿no? Van llevando los autos, ¿no? Y van llevando... Sí, estoy sacando la cuenta todavía. Qué esa... bueno que... Perdón, pero qué bueno que en el cortejo fúnebre alguien empieza... Pero es Ricardo Ford. Ah, sorry. Mala mía. I know you want Mala mía. Do you want to know me? I know you want. Eso tiene que poner. Sí, no. Bueno, no está bien burlando. I've been in my way. Esa es la que cantaba siempre. Mira, no. Mira, con la música como veo. Bueno, seamos respetuosos. Iba el cortejo y ella de pronto se ve que baja la ventanilla y saluda así, ¿cómo? Como si fuera Jacqueline Kennedy. Hace Marta. Digo, Marta, ¿viste? Saludaba como toda la gente que se acercaba a verla no a ella. No cantó porque es tanguera, Martita, ¿no cantó? Ella es tanguera, no. El que sí era un hijo de mil putas era el padre de Ford. ¿Qué tipo basura? ¿Por qué, che? Felipe. Le hacía cosas así como... ¿Felipe era? No me acuerdo. Felipe Ford. Felipe, sí. Porque Felipe era la abuela, después estoy pensando en llamar a los dos igual, no estoy seguro. No lo sé, por eso... La empresa originaria es Felipe... Fel Ford. Claro, pero el que la fundó es su padre, no él. Bueno, no importa. El padre de Ford, la cuestión es que... Sí. Acá, perdón. Guido dijo, Bozo gritando, ¿qué pasa el desgraciado? El cura camina hacia el sillón mientras Ventura llora en posición fetal. Esa es muy linda imagen. En el programa. Muy linda muy imagen. Bien, no. Que se van a aparecer. Yo me voy a también. Voy a hacerme narcomodelo y después voy a ir a lo de Fantino a contar cosas mías. Que muy bien, me parece bien, Vane, me parece bien. ¿Dónde vas a esconder la droga? Donde siempre. ¿Qué ibas a decir? Perdón, nos fuimos de... Padre de Ricardo Ford. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Primero que nada, que quería esconderlo, le daba un poco de vergüenza a su hijo. Entonces me encanta cómo volvieron. Lo manda a Miami para esconderlo, sí. ¿No? De donde a Ricardo, lejos de esconderlo, sale del closet, le salen todas las plumas. Sí. Sí. Yo me enteré que hizo un par de películas. ¿Eróticas? Sí. Sí. Un amigo mío, según él... contaron en Madrid, esas cosas que uno se entera por ahí. ¿Qué? Un amigo dijo que tuvo intimidad con Roberto. Yo también tengo uno. Roberto ¿eh? Ah, no, con Ricardo. Sí, Ricardo Ford. Yo tengo uno que también me contó. También dice, viste... ¿Sí? No sé si es verdad. Pero es sorprendente, ¿no? Que todos tenemos un amigo que ha intimado con Ricardo. Es verdad. Para mí, Ricardo se había cogido la mitad de la... De Miami. ¿De gay? Sí. Es que era muy hermoso, de joven. Sí, era muy hermoso. Sí, era muy guapo. Sí, sí. Pero de verdad... No, de verdad, es ridículo. Es ridículo lo que se hizo ese chabón. Pobrecito. Es increíble. Yo flasheé cuando... ¿No vieron la foto que posteó Guido Su? Sí. No. ¿Este nivel de vista el programa? Sí. No, no, no. Pará. Sí, está con la playa. Que están en la playa los dos y... Eran sí. muy lindos, los dos eran lindos. Sí, totalmente. Bueno, por lo menos estamos haciendo lo que él hubiese deseado, que es hablar de él de un rato largo, ¿no? Un rato largo y con siempre respeto. Presente. Y con respeto. Te prometemos tenerte siempre presente si nos estás escuchando desde FM Cielo. AM. AM es amplitud. AM Cielo, que también es de los mismos dueños, por favor. De hecho, bueno, yo te lo dije porque existe el grupo ese, pero bueno. Sí, nuestros queridos. Bien. Ahí está, esperá, mirá la foto. A ver. ¡Ay, qué lindo! Y esta soy yo, mirá. Guapo. Ahí estoy yo con los chicos, en la de sí, malla verde, amarilla. Es como una mezcla de vos y Charo, ¿no? Sí, es como una especie de mezcla de las dos. Ah, ¿no? Mirá. Mirá acá. Y él... Él tiene una especie de Bardem, ¿no? Una especie de Javier Bardem, pero más lindo. Una especie de tipo Luca Antonio Banderas, ¿no? Eso. Sí, un Banderas. Un Banderas. Bardem es más sexy. Sí, sí. Bueno, en fin. Bueno, qué la cuestión lindo. Es que... Ponela en la página. Él... Como homenaje. La voy a poner. Sí. Él se adjudica a ver... Ricardo se adjudicaba a ver... Le he dicho al padre, ¿no? Eso. Tenemos que hacer barrita de cereales. Tenemos que hacer barritas de cereales. Mira. Y el padre le respondió, no quiero acordarme las palabras exactas, pero fueron algo así como: nunca vamos a hacer comida de puto. No, así, algo así, algo por el estilo. ¿Nosotros que... comemos todos, o no? Bueno, así lo dijo. Ah, mira. Así le respondió. Y nos gusta bastante. Y después se ve que aflojó, el padre salió del closet y empezaron a hacerlo y salvó la empresa. Con la idea de Ricardo. Tomá, ¿viste? Tanto y nadie, y no, porque no le adjudicó nada a Ricardo, nadie le dijo. No, pero se te están reconociendo ahora. Ahora se está reconociendo. Pero no se está reconociendo al artista. ¿Es el creador de las barras de cereal? No, es el importador. Exactamente, es como la famosa vida energizante, ¿no? Que acá se hizo. ¿No? Exacto. Igual. Muy bien. Ay, bueno. Qué momento, ¿no? Voy a tirar un besito al cielo. Necesitamos. Por vos, Ricardo, todo. Necesitábamos recordar esto. Claro. Bien, a ver, jóvenes, Sid Bertin, ponga un tema más. Sí, vamos. Hablando de gente que podría haber sido tranquilamente una estrella de Hollywood como Richard, ¿no? Vamos a escuchar un tema de una banda que lideró la actriz y cantante Juliette Lewis, ¿no? Cabo de Miedo, bueno. La tiene, ¿no? Sí. Está bastante buena esta parte, ¿no? Es Va, linda, sí, claro. Mucha actitud y es una gran, gran cantante. El tema se llama... ¿qué tema voy a poner de Juliette? Se llama Hot Kiss y lo escuchamos ahora. I got a meal supply. your little girl wants to. IKEA, won't you tell me what you miss, boy? I love you, got me spinning like a wild toy. IKEA, won't you tell me what you miss, boy? Auspicia este programa Costa del Tuyú, la maravilla del mar y el bosque cerca. Presenta este segmento Costa del Tuyú, la libertad verdadera en la arena y en el árbol. Ernestor, ¿cómo te va, viejo? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, ¿vos? La verdad, fantástico. Como siempre, acá por la noche es cuando mejor... ¿Qué estás tomando? Me imagino que estás tomando algo rico a la orilla de la mar, ¿no? Sí, estamos tomando un vaso de una cerveza sin alcohol artesanal que se hace aquí. ¿Cerveza sin alcohol artesanal? Sí, porque generalmente ustedes saben que las cervezas sin alcohol son industriales. Claro. Se hacen las marcas masivas de cerveza. Claro. Y esto, acá lo que se hace es una cerveza que se llama Cebada Mar, que es, la verdad, riquísima. No la utilicen para fiestas, eso, porque no te da efecto de lo que se llama comúnmente, digamos, ponerse en pedo o alcoholizar. Claro, claro. Esto es alcohol cero. Así que se puede tomar en cualquier momento, incluso antes de conducir. Ah, mirá qué linda. ¿Y es rica? Sí, es riquísima. Hay tres sabores. ¿Qué sabores? Son limón, frutilla y vainilla. ¿Cómo limón? Saborizada, sí. ¿Saborizadas, eh? Claro, ya que no tiene alcohol, le tienes que meter algo que tenga un poco de onda, ¿verdad? Claro, pero qué... La bella, dulce y seductora voz de Vanessa ha regresado. Hola. Sí, ya... Tremendo, tremendo. Justamente para estas noches la voz de ella se hace incluso más presente, más triste. Por supuesto. No sé si se enteraron también que para acompañar una cerveza abrió Alfajolandia. ¡Alfajolandia! Lo vimos en Twitter, sí. Lo vieron por la red social Twitter, la verdad. Es el local quedó bárbaro. Es un experimento que hicieron, también es artesanal, aunque es una planta muy grande. Tiene 12 por 8 la planta elaboradora. Y hay bastantes hornos, ¿no? Y bueno, no es una cadena. Ustedes saben que el eslogan de Alfajolandia es el centro es un placer. Quería explicarlo porque tuvimos mucho tiempo. Eso, porque vi el logo. Claro, el logo es un corazón que representa el amor, que chorrea una gota, digamos, de chocolate. Sí. Claro. Sí. Y el eslogan, lo que en publicidad llaman eslogan o claim, C-L-A-I-M, claim, es el centro es un placer, porque queda en Arrayán, en el centro, claro. Y además un juego de palabras con que el centro de Alfajor es donde está lo más rico, ¿no? ¡Qué piola, che! La verdad, hubo una agencia de publicidad de Mar del Plata que concretamos del Pueblo Amigo, después de presentar varias propuestas, respondieron muy bien a lo que se llama nuestro brief. Lo digo nuestro porque Alfajolandia, la verdad, era acá de una familia que hace mucho tiempo que está sentada, vinieron hace 3, 4 años a la ciudad y ya ellos se dedicaban a otro rubro, tenían pizzería y como vinieron acá se dieron cuenta que lo que no había era alfajor local. Todos los centros turísticos y balnearios tienen, ustedes saben, Villa Gesell, Mar del Plata, San Bernardo, tienen su propio alfajor artesanal. Y bueno, faltaba Alfajolandia y se abrió también un café donde no se sirve ningún tipo de infusión y hay un peletero para niños. ¿Un peletero? ¿Peletero que les hace tapados? Claro, ustedes saben que también, como ha cambiado tanto, las cosas ya no se puede utilizar más. No se cuando estira. Antes, claro, todo lo que funcionaba con animales exóticos, cuando se los asesinaba para construir abrigos para mujeres ricas. Sí, claro, no, claro. No. Bueno, este muchacho, el peletero, después de todo eso se quedó sin laburo y entonces empezó a elaborar a partir de tejidos siempre sintéticos. Él justamente sintetizó podríamos llamarlo un químico, que tiene la propiedad que rebota. Entonces se arma como una gran alfombra y los niños van ahí y saltan, pero es tremendo cómo saltan. Incluso hubo uno que salió volando y rompió todo el techo de Alfajolandia, hubo que retrasar la apertura mucho tiempo porque estaban el hijo del cuñado de uno de los muchachos fundadores, estuvieron saltando ahí. ¿Y cómo? ¿Qué desgracia? ¿Qué propiedad tiene una alfombra que hace saltar? ¿Cómo es que rebota los hilos? Bueno, es parecida al caucho. Ustedes saben que el caucho es natural. Sí, claro. Entonces sintetiza lo que se llaman polímeros. Ajá. Que son de la familia de los plásticos, ¿no? Entonces, es muy extraño, se lo tendría que mostrar en una foto, es muy extraño porque es como si fuera una piel de plástico, Pepe. Y se cubren grandes, digamos, atrás del alfajor. En Alfajorlandia hay 2-3 mesas, no se sirve nada, se sirven únicamente jugos y los alfajores. Ahora están elaborando unos conitos dulces que son, no tienen relleno dulce de leche, todo chocolate, queda un poco duro. Pero es una especialidad también, ¿no? Y atrás está toda la parte para niños. O sea, mientras las madres degustan digamos, puede ser un jugo, no es nada caliente, ninguna infusión, y algún alfajor o conito duro, y hablan mal, por supuesto, de sus maridos y de otras mujeres que no se encuentran presentes, los niños están ahí dándole rienda suelta a su alegría, saltando con el peletero. Qué lindo. Y no hay nada mejor que ver un niño feliz. Nada mejor, la verdad. Nada mejor. Es más, tendría que ponerlo del lado de la vidriera, el local del peletero. Sí, se construyó al revés. La verdad que es una buena idea. Pero sí, bueno, cuando ustedes saben cómo salieron por afuera, también podrían salir los niños por el vidrio. Eso generaría una tragedia. Ah, sí, no, sí, sería un drama. Sería un drama terrible. Sí. Rubén, a mí me interesa mucho una cosa que he leído en la red social Twitter con respecto de los tarjeteros. Bueno, muchas gracias que lo comentás porque verdad es tremendo, ¿no? El año pasado tuvimos una muy, muy, muy mala experiencia con un equipo. Nosotros importamos los tarjeteros de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ajá. Se les da, digamos, un techo, o más que nada, se les da ropa, comida, un techo, una bolsa de dormir para que duerman en alguna de las barracas que tenemos. Pero, y un cargador de celular. ¿Y no les entonces pagan? Es lo que se les da al principio. No. Ellos tienen tragos gratis, libres, y también un pancho bañado con papas, uno solo. La verdad es que los muchachos vienen encantados porque ellos conocen chicas y después se arman toda la agenda para todo el año, incluso. Eso nosotros lo dejamos al libre albedrío, claro, a su libre antojo, que ellos sumen contacto. Pero como ustedes saben que ahora se terminaron los flyers. Ajá. Y tuvimos una muy mala experiencia porque los chicos al final, los tarjeteros, ni siquiera iban al boliche. Ellos se quedaban operando a través de sus BlackBerry, no digo marca BlackBerry porque ya están medio para atrás la marca, que no nos la facturen. Se quedaban mandando lo que se llama BBM, que es Messenger, del BlackBerry, invitando a las chicas directamente y a algunos muchachos, ¿no? Para Bangladesh. Se quedaban tirados ahí en algunas hamacas paraguayas, se hacían algún asado, no aparecían ni por el boliche. Y a veces el boliche quedaba únicamente con 2 o 3 personas. No, claro. Nosotros dijimos, esto se terminó. No se estaban ganando el sustento. Es una pantomima esto de trabajar como relacionista pública con el celular. ¿Qué no, es eso? No. Entonces hay que volver al cara a cara, entonces impusimos que hay que regresar únicamente a la tarjeta impresa. Por ejemplo, como se ponía antes, 6 chicas entran free, 12 varones pagan. Qué lindo, muy bien. 12 más 1, 14 más 16, lo que sea, ¿no? Pero eso los obliga a poner la jeta, no, aunque sea en la entrada, para controlar que se cuentan las tarjetas y según eso se va elaborando un ranking de tarjeteros. Sí, claro. Igual el que sale primero en el ranking no tiene ningún tipo de beneficio, pero ¿no? Para nosotros está mejor considerado, ¿no? Mirá. Incluso para el año que viene. Mirá, no, pero me parece que está muy bien. No, está muy lindo bien esperar en la playa a recibir la tarjeta, ¿no? Que viene como veraneante joven, ¿no? Que venga la promotora de Bangladesh y que te vea. Pero acá, en este caso, no son promotoras, son todos hombres. Bueno, son todos hombres. Sí, son todos muchachos. Ah, okay. No hemos. Nosotros trabajamos, teníamos todo el cuerpo femenino que hacía las veces de tarjetera, eran las bañeras. Ah, ustedes se acuerdan que nos quedamos sin bañeras. Sí, claro. Entonces en ese año, creo que fue el verano del 2011, que fue trágico para nosotros, nos quedamos sin bañeras y por lo tanto nos quedamos sin tarjeteras y quedaron solo estos pibes que el año pasado fueron echados absolutamente todo. Incluso estamos tratando de recibir tarjeteros que no tengan ni siquiera celular, que se manejen por teléfono de línea, y obviamente se cobra aparte, ¿no? Qué interesante. El juego se les da una tarjeta. Bien. Las bañeras, la verdad, era un cuerpo bárbaro, porque ellas además hacían otras tareas, ¿no? Controlaban también todo lo que es... ¿Ustedes conocen el Aqua Gym? Sí, claro. Bueno, el Aqua Gym se hacía 200 metros para adentro, O sea, mientras vos tenías que flotar con los pies, hacías el ejercicio con las manos, incluso a veces con 2 o 3 kilos de pesa, por en la mano, en cada una de las extremidades. Entonces las chicas, muchas veces, las que estaban tomando las clases, que a veces son mujeres entradas en años, ¿no?, con experiencia, en deporte y en nado, se hundían. Entonces, al ser profesoras y ser bañeras, podían rescatarlas, incluso darles reanimación cardíaca después de la clase de acuación. Qué bueno. Y en agua salada también es más difícil flotar. Bueno, se dan diferentes... pero qué complejo. No, a mí me llama la atención lo complejo que es la administración de un balneario como Costa del Tuyú. Bueno, que... son balnearios, sí, ¿no? El balneario es la ciudad, pero nosotros tenemos 12 balnearios que cada uno corresponde... Esto es un secreto, no lo comenten. Corresponde cada uno a un diferente signo del zodiaco. ¡Oh! Mirá qué piolo estuvieron. Pues llevar es Sagitario, coincide con mi signo. Ajá, muy bien. Es nuestro balneario principal. Y el balneario Arenas es Géminis. ¿Tenemos a alguien de Géminis? No, acá en este momento no. Bueno, no, entonces la verdad el chiste no nos sirve. No. Entonces, pero bueno, son 12 y están abajo del, digamos, lo que se llama la parte de administración, que está pegado al bar, porque los 12 balnearios están construidos todos iguales. Son unas casillas de madera pintadas de blanco con una misma estética parecida a la de las carpas, pero sin toldo. Cierto, están tallados abajo en el piso, en madera, el signo del zodíaco, ¿no? ¡Ah! O sea, ¡qué lujo! Queda muy bonito, la verdad. Eso es qué muy lujo, qué lujo. Y está el paseo horóscopo, que por la noche se iluminan todos esos fondos, digamos, y cada uno de los balnearios tienen a un mano chanta que te puede hacer runas o son videntes, te pueden leer el futuro. Y bueno, es también dar trabajo a la gente que cree en las mancias, ¿no? No, claro, claro, claro. Y es un servicio, además, ¿no? Siempre, porque hay gente que la verdad que moralmente lo apoya mucho. Bueno, fue, ¿qué?, la verdad, nuestra campaña del fin de semana largo. Mira, quería, fue bárbara. Igual quería consultarte, porque el año pasado descubrieron que había un signo del zodíaco más, no sé si recordás. Como el planeta. Como el planeta, claro, no eran 12, sí, sino 13, había uno metido como no entre Sagitario. No le pudieron poner nombre todavía, porque no se ponen de acuerdo. No, exacto, pero estaba ahí como entre Sagitario y el que viene antes. Y son estrellas que ellos encuentran. Nosotros nos sentimos muy identificados con todo el asunto de los signos zodiacales, porque no sé si ustedes saben que de noche acá se ve perfecto las estrellas, ¿no? La verdad acá no hay smog, no hay ningún tipo de problema. Entonces se ven las estrellas. Y la luna, no sé si ustedes conocen esto, está muy influenciada. Digamos, el movimiento de las mareas está muy influenciado por la posición de la luna. Sí. Sí, uh-huh. Claro. Entonces, se producen, la verdad, cuando es una noche a veces muy clara, diáfana, se pueden reconocer a través el reflejo de la luna en el mar, se pueden reconocer las galaxias que representan, si ustedes van uniendo con unas estrellas, a todos los signos del zodíaco. Y la verdad, es un espectáculo gratuito que se han hecho noches, la noche de las estrellas, y se reparten catalejos. Qué lindo. Para que todos los que vienen puedan ir reconociendo, ¿no?, su propio signo, incluso dedicarle a su amor, amada, amante, novia, o chico con el que, chico o chica con el que duerme en ese momento, incluso trans. Pueden dedicarle una estrella fugaz. No, qué romántico. Y es cultura, además. Y es una forma de... Y escultura también, porque también puede ser una escultura. Sí, es, sí. Una consultita, Mariano. Estoy tratando de arrobarlos en la red social, sí, Facebook. Sí, arroba Costa del Tuyú. Sí, y en Facebook. Y no estoy teniendo suerte. Facebook.com/Costa del Tuyú. Ah, ok. Porque, no sé, me llama la atención que no... No, nosotros tenemos presencia ahí. Es una cantidad récord de fans, 100. Bien. Ah, perfecto. Bien. Ya se ha publicitado en Facebook todo lo que tiene que ver con Alfajorlandia. Muy bien. Bueno, entonces lo tomamos de ahí. Porque estamos musicalizando esta semana también acá en la oficina con un grupo excelente que se los recomiendo, que es Cumbia Nena. Qué bueno. ¿Lo conocen, Cumbia Nena? Cumbia no. Nena, búsquelo no. En YouTube. Son dos chicas muy bonitas que con guitarra acústica interpretan canciones de cumbia y cuarteto tradicional. La verdad, mira, fantástico. Sí. Ellas son las que van a cerrar la segunda jornada del escenario flotante de Costa del Tuyú. El primero, como saben, lo cierra Tropitopo, ¿no? Trophy Topo, claro. Sí, que está, que lo traemos de la Gulaya, el topo. Perdón, el que topo está viviendo en la Gulaya. Perdón que asocié una cosa que no tiene que ver, pero churros tienen en Costa del Tuyú, sí, no acordé. Sí, está, bueno, no es cadena, tampoco. Nosotros siempre tenemos lo que se llama sucursal única. Claro. Okay. Claro. La churrería más famosa de toda la costa atlántica, Mr. Bajón. Mr. Bajón, es verdad. Mirá, sí, que el logotipo, a la diferencia del corazón, sí, es un churro que no sabemos por qué, no lo vinculamos en ningún aspecto conocido. Eso fue el artista que lo hizo. Está fumando un cigarrillo de marihuana. Sí. Y siempre está tematizado el local con una música que tampoco entendemos bien la relación, que es todo lo que es música reggae, ¿no? Mira, qué barbaridad. ¿Vos querías hacer una pregunta? No, justo Félix puso la portada del Facebook de Costa del Tuyú, que alguna de las de la portada es Silvia, por ejemplo. Yo estaría interesado. No, mira, qué tremendo, Ale, qué ojo, sí, impresionante. Sí, tengo mucho interés. No es Silvia, pero es la sobrina, Mariana. Me resultaba esa. Y la otra chica es una conocida de la facultad. Esa foto fue tomada no por mí, sino por una persona que trabajaba acá en la municipalidad también, pero que tuvo un problema porque le dijo algunas palabras un poco subidas de tono a la amiga de Mariana, después de sacar esa foto. Y la verdad que Silvia lo quería matar. Al final se refugió en una carpa en el camping de las afueras de Gesell, ¿no? Ahí más cerca de la 3, ahí por la entrada, ¿vieron? No, la verdad que se fue como a 55 kilómetros de acá, quería estar lejos. Sí. Silvia brava, ¿no? Silvia bravísima. Bravísimo. Y esa foto, no sé si ustedes saben manejarla, desde que él la puso, no la pudimos sacar. Lo puso como un homenaje porque estaba enamorado de esta chica, no podía aguantar su pasión y por eso fue que, no digamos abusó, pero intentó verbalmente sobrepasarse. Con la chica que se ve a la derecha, ¿no? Le dijo, que le tiene dijo un físico impresionante, sí. Cosas soeces. Si vemos esas chicas en Costa del Tuyú, tenemos que ir. Mariana ya es casada, pero no sé si ustedes tienen algún interés. La otra chica, les puedo facilitar el Facebook. Sí, por favor. De Costa del Tuyú, sí, sí. Por favor. Me interesa. No lo voy a decir al aire porque no queremos que se llene de gente su propio Facebook. Bueno, Alberto, ¿qué más tenemos en la agenda? Bueno, tenemos el fin de semana. Este fin de semana, como fue, les quería contar antes, pero me interrumpieron, fue, la verdad, brillante toda la campaña inmobiliaria que hicimos. Se alquiló el 21% de las propiedades. Bueno. Muy bien. Y va a haber que apurarse en el mes de diciembre, porque si no, vamos a salir cortando clavos con el 80% de las casas vacías. Va a ser un desastre. Recién arranca. Habitaciones de las 1.100 plazas que hay reservadas 50 y prepagadas 25. Muy bien. Bueno, y eso es... Y sigue en acción, va a caer ya fin de este mes de noviembre, lo que yo les había comentado, que era el combo de hotel y carpa. Eso, hotel y carpa, sí. ¿A qué precios? Este momento está bastante cómodo, está a 290 pesos por persona, base doble, o sea, serían, no sé cuánto da la cuenta, ¿cuánto es 290 por 2? Por 2, sería 580 pesos, que la verdad, en el dólar no oficial son $58, la verdad que es un buen combo, pero hay personas que se sienten molestas, sobre todo si manejaron, vinieron directo de la ruta. A las 19 en punto termina el check-in, no se puede hacer después. Y antes, yo les diría que 18:30 es en el hotel playa. A las 6:15 ya tienen que estar afuera, bañados, sin desayunar, a arrancar para Muelle Bar, que son 8 cuadras caminando, arrastrando los bolsos. Sí. Y ahí toman posesión de la carpa, que se les proporciona por carpa 2 sillas. Pero hay algunos patios que solo corresponde una silla por carpa. Okay. Entonces la otra persona tiene que estar tirada sobre la arena y a veces, como miden, exactamente 1.60. O sea, yo mido 1.80, no sé ustedes, pero les quedan 20 centímetros. Claro, sobra por todos lados. Directamente en la parte del sol. Así que usted, cuando uno va caminando a la mañana, toda la gente que agarró el combo, lo que se ven son todas toallas. Porque son gente que está dormida, con los pies para afuera, tapados con una toalla blanca, la parte de los pies, porque si no se calcina. Imagínense. Claro, con los bolsos además. O con los bolsos, sí. No es muy cómodo porque tampoco hay para cambiarse. No trae cortina. ¿Sabes que me parece que en realidad ustedes, que son funcionarios públicos y obviamente hacen un esfuerzo, están brindando de alguna forma la posibilidad a gente de bajo presupuesto de que por la módica suma de 580 pesos... hagan la doble experiencia en Costa, ¿no?, del Tuyú, claro. Que es la simpática, claro, por favor. Bueno, la experiencia hotelera en realidad en ese combo directamente por ese precio tan módico, si ustedes se acercan a conserjería es como si no los conocieran. Ustedes es como si no estuvieran registrados. Son huéspedes de otra categoría que los que pagan lo que se llama internacionalmente full price, precio total que es el 999 por persona. Pero ahí ya libremente ustedes pueden no hacer uso de la carpa porque no lo incluye, pero pueden acercarse con una sombrilla que tienen que traer ustedes. Ahí pueden ir a la hora que quieren. Si ustedes se despiertan 10:30, son de dormir largo, máximo a las 11 de la mañana, arrancan para Muelle Bar y se les presta un espacio, que igual el espacio es público, porque la playa es pública, para plantar su propia sombrilla. Muy bien, muy bien. Ahí sí ustedes pueden hacer uso de todas las instalaciones del hotel, sí. Que es la pileta, que ahora la estamos pintando, esperemos llegar para enero, porque hay que pasarle como 7 capas, venía muy dañada, hacía como 4 o 5 años que no se usaba. Y también está el spa de mar. Ah. ¿Qué es el spa de mar? Que ya se lo contamos la otra vez, claro. Que era así, había que, digamos, estaba armado entre los médanos, sí. Y ah, cierto, sí, sí. Toma un poco del agua, toma un poco de calor, ya lo, no, la verdad que no hubo demasiado interés, así que no lo queremos reproducir, pero va a estar a full pila. Bueno, ¿algo más en la agenda tenemos? Bueno, tenemos el show el lunes, es el único horario que quedó el teatro, es el show de arroba magia sin límites para niños, repite esta vez con nuevo humor. El claro, porque él también hace chistes. Más que nada son chistes. Él se sienta en una silla con una paloma, una galera, una paloma en una mano, una galera en la otra, y cuenta chistes que son, a veces son verdes, pero generalmente son para toda la familia. Muy bien, sí. Muy bien, que hay que la recuperar. La otra vez había escapado la paloma, ¿vieron cómo le pasó al mago sin dientes? Sí. La encontramos. ¿La encontraron? Ah, qué sí, bien. Ya ¿dónde estaba? Sin vida, entonces ahora lo que está usando es una paloma de goma, que él la pintó así como pudo, los ojos le salieron, le quedaron amarillos, parece que está parecido a un vampiro, lamentablemente. Mete miedo la paloma de goma, pero algunos chicos incluso salen corriendo. ¿Dónde encontraron? Me preocupa. ¿Dónde encontraron a la paloma sin vida? Ah, la paloma sin vida. Y es una larga historia, pero te la resumo. En realidad, ustedes conocen muy rico todo el restaurante. Sí. Sí. Se la confundieron con un pollo, una gallina. No. Sí, sí, la sirvieron. Sí, sí, la verdad. Fue despedido el parrillero. Pero bueno, es carne también, ¿no? Sí. No está aprobada, digamos. No pasa por... La estricta lupa del Senasa, claro. Pero bueno, qué desgracia. Al final la verdad que fue una desgracia sin suerte porque no se lo comieron. O sea, fue solamente servida y se avivaron que era paloma. ¿La reconocieron? Qué triste. Reconocieron, sí, que no sé de qué se trata. Porque al final también es un ave, ¿no? Sí, sí. Bueno. Tiene dos, tiene, y la verdad tiene dos alas y, bueno, dos patas y un pico. Cualquiera se puede confundir. Bueno, y también cierre el año. Cierre el año. Sí, antes de que entre también en refacciones, porque hay que poner baños químicos afuera, porque los baños ya directamente con los caños, como se reventaron varias veces, no hay nada que hacer, así que va a ser el único teatro del país que va a tener baños exteriores. Los baños de los camarines continúan, pero para el público va a ser exteriores. Cierra el espectáculo, el regreso definitivo, despedida definitiva, comienzo de temporada definitiva, o esperemos que sea para toda la temporada, del espectáculo Campa, Campi y Pichot. Ah, mira. Sí, sí. Hacía mucho tiempo que no lo teníamos, más o menos del invierno, julio, agosto, que no lo recibíamos. Mira, por coincidencia, el artista Campi también utiliza gallinas en el escenario, pero no tiene nada que ver con eso. ¿En serio? No sabía. Sí, que tenga cuidado. Como títeres, sí, hay que tener cuidado. Mira, bueno, no sé si queda algo más, me parece completísimo el informe, Darío. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo. No, comentarles. No sé, fíjate vos, pagate, viste vos. La forma de redes sociales. Eso. Que son, bueno, twitter.com/ Costa del Tuyú, facebook.com/Costa del Tuyú. Y incluimos una nueva red social. Siempre lo sorprendemos con algo. Es una red social que la lanzó Google. Se llama Google Maps. Ajá, red social. En la parte de ustedes pueden ingresar MAPS, como si fuera mapas, pero sin la A. Sí. Maps.google.com. Les aparece un mapa. Para, sí, y podemos encontrar Costa del Tuyú. Y ahí encuentran en el punto exacto donde queda Costa del Tuyú y pueden incluso calificar a todos los comercios de diferentes rubros. Ah, sí, bien. Es una red social, claro. Si ustedes se meten en www.costadeltuyú.com, recomendamos siempre para navegar a Internet Explorer, se meten Marcos a través de Internet Explorer, que si corren fuera de Windows mejor, porque siempre se traba, ahí van a encontrar el mapa. Marcos, disculpame que te interrumpa, nuestro productor Ale Quiroga acaba de venir desde afuera del estudio para mandarme una información desgarradora. ¿Qué pasó? www.facebook.com/lacosta.deltuyú. Sí, es trucho eso. Es una página que está emulando Costa del Tuyú. ¿La Costa punto dice, del Tuyú? Sí, sí, para ver lo ahora que comparte. Ahora mismo estoy ingresando, está para, un poco lento porque no tengo nada. La Costa punto del Tuyú, envíale una solicitud de amistad. Uy, porque... Uy, tremendo, sí, es dueño del periódico de clasificado. Sí. Ya los conozco. No, a estos no, no los conocemos. ¿Qué es esto? ¿Lo que es esto? No, ya sabemos quiénes son. Son unos tipos que están con un periódico que operan en la zona de Mar del Tuyú y todo eso con una suerte de lo que resultaba ser el periódico Segunda Mano. Ajá. Una revista de clasificados. Ah, menos mal. Y siempre hay que desconfiar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el email es lacostadeltuyú@hotmail.com. Claro, quieren subirse a nuestra comunicación, claro, que es de Garpe, como el que hacemos menos acá. Mal. Claro, claro. Está radicado en Santa Teresita. Hay que denunciarlo ya mismo. Ya mismo. Nosotros, con todos los problemas que tuvimos en Facebook, sí, con esta gente descerebrada de Monte Hermoso que creía que nosotros robábamos fotos, y es cierto, vamos a empezar una campaña similar con la Costa del Tuyú. Sí, por favor, te lo pediría. Bueno, te lo pediría. No, no lo confundan. Facebook.com, Costa del Tuyú, que es el balneario señero de la costa atlántica argentina. Terrible, porque les arruina después comunicarse por la red social Messenger. No, nosotros tenemos, y bueno, porque él usa, por lo que veo, pero tiene metido el punto, eso es de amateur. Sí, amateur. Amateur. Yo les enseño algo, el punto y el guión bajo, amateur. Y el Hotmail. Y el Hotmail. Y el Hotmail. Yahoo también, por supuesto, sí. Yahoo.com. Ah, no, Yahoo es bueno, ¿verdad? Es Yahoo.com.a. Muy bien. Mira, justamente recibimos ahora mismo en Yahoo Messenger, nos habló Marisa, no le quería decir el nombre, pero Marisa, la chica de la derecha. Ajá. Quiere conectarse con este muchacho. Mira, con perfecto. Ahora lo vamos a ver. Yo te paso el Mirk ahora en un ratito. Dale. Bueno, ella la van a encontrar en hashtag, en el canal de IRC en Maduritas, puede llegar a estar, y también está en el canal Café Latino, bueno, de IRC. Bueno. Impecable, ¿eh? Muchísimas gracias por tu aporte, y por suerte desmentiste lo de la Costa del Tuyú, nos dio un miedo. Bueno, toda esta semana me voy a dedicar a la... Al bombardeo. Directamente, sí, a la difamación de esta gente, y la semana que viene les voy a entregar un informe oral. Quería además pedirte si no hay algún tipo de inconveniente, porque vos sabrás que la radio cambió de dueños en esto. Ah, no sabía. Sí, ahora pertenece al grupo de Garfunkel y Spolsky, para quienes hicimos un himno de bienvenida y un montón de cosas. Un beso a Matías. Sí, a Matías y a Sergio. Nos gustaría en algún momento, si no es problema, que le consiguieras algo en Costa para así nos haces quedar bien con ellos, ¿viste? Bueno, sí, se puede llegar a hacer una atención que se haga un descuento 3x3, ¿no? Claro. Bueno, perfecto, entonces lo tomamos en cuenta, lo hablamos por privado. Bueno, hasta luego. Abrazo grande, Martín. Chao. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Varios elementos de esta publicidad fueron tomados de respuestas de los oyentes a la consigna planteada en el programa La Hora Doble de Radio Espléndida del día 24 de mayo de 2013. Ni la emisora ni la AFCA se hacen responsables por los derechos de propiedad intelectual reclamados por los oyentes de este programa, que ya bastante mal están para escucharlo en todo el país, excepto Formosa, donde está Gildo y Franz, que es un garca. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. HD. High Definition. No. Huevo Duro. No. Himno Danés. No. Hombres Divorciados. No. Huella Digital. No. Habano Dorado. No. Hechicero Disperso. No. Homicidio Doloso. No. Horizontales y Diagonales. Sí. ¿En serio? No. Mentira. Oh. Hotel Drácula. No. Helicóptero Derribado. No. Hermosa Diarrea. No. Hermanos Dragón. No. Haciendo Droga. No. Horacio Deportes. No. Hamburguesa a Domicilio. No. ¿La Hora Doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La Hora Doble, lo tenés en tu cabeza, con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La Hora Doble, de lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Muy, muy lindo programa que estamos viendo. En ese momento los oyentes se comunicaron con nosotros. ¿Qué están diciendo? Sí, felicidades. Acá en Facebook, Pablanc dice, opción número B, rendir física y química, porque no es tan complicado. Es imposible. Es re difícil. Yo no tengo un recuerdo bueno de... Yo tampoco. ¿No? De nada. No tengo recuerdos buenos. ¿Se llevaron muchas materias en el secundario? No. Nunca. Yo quinto lo di libre. Ah, ¿libre? Fuerte, sí. Qué niño bien. Sí. Pero terrible, porque me mandaban un montón de profesores particulares para este tipo de materias, física y química, y yo uno me había enseñado tan bien que después me mandaron otro y le enseñé yo al otro. Y, no, y no, ¿cómo? Sí, fue un momento así que... ¿Cobraste algo? No, le dije, mirá, viejo, no. ¿Viste cuando ese pequeño momento en el que te descubrís como que se pierde algo? De como a que mí, decís, dije, de manjés. Sí, totalmente, que agarré y le dije, no me estás ayudando con las dudas que tenía. ¡Qué angustia de hombre! Viniste hasta acá y no sé cómo hacer esto, porque... Y me dijo, no, todo bien. Y fue como triste. Un momento muy triste, por así que se fue, sí. Le dije, no sé, te pago algo. No sé. ¿Y qué edad tenías vos? 16, 17, 17. Claro, ni siquiera tan chiquito como para decirte, nene, no entendés nada. Claro, no, totalmente. No, estaba, eres que era justo quinto año, pero... La claro. Profesora anterior se había cebado porque era una química muy jodida. Que en general se daba, no sé por qué, esa materia en particular ya era como que estaba estudiando con un librito de la UBA y era como medio raro. Estaba como, el resto era todo normal, pero química era difícil. Y el pibe agarró y dijo, no, esto la verdad es que me sobrepasa. No te puedo creer. Sí, fue un momento tristísimo. Igual era un grupo de gente como muy particular, un centro de profesores. Que trabajaba con los profesores todo el tiempo y eran todos muy frikis, pero muy, muy, muy frikis. Uno tenía grabado todos los capítulos de Star Trek. No, sí, nerdazo, sí. Total. Más frikis que ustedes dos. Creo que nunca me banqué 15 minutos de Star Trek. Sí, Nunca me banqué 15 minutos de Star Trek. Capitán Spock. No estamos siendo frikis. Hay un juego que mata zombies. Buenísimo. En los cortes, yo les voy a contar a los oyentes. En los cortes dicen, ¿pero cómo hay que matarlo? ¿Haces pum, pum, pum? ¿Y se le sale el ojo? No, tenés que hacer. Y se explica cómo matar a unos zombies. No sé sí, qué hablan. Pero, ¿qué te importa? ¿Qué te metés? Habla de tus temas. Hablan cosas de chiquitos. Con Gongo. Sí, sí, pero no sé. Y no descansa, porque están chuchuchu pum pum con eso. Y no, y después se sienten mal. En vez de dormir. Sí, es cierto. Yo no descanso. Rigurosamente cierto. Yo descanso, pero yo mañana me levanto a las 8 de la mañana. ¿Otra vez? Sí. Pará, Fede, pará. A mí me sacaron los dientes y estoy acá. Vamos a tomar una chicha después. Mañana me hacen doble conducto. Todo lo bueno. Fede, me falta los dientes. dientes, un vamos doble, a tomar una doble conducto me hace. Doble conducto en los dientes. Ahí estoy bien. ¿Ese no? Ahí estoy bien. No. Me sacaron sangre y me dijeron que un estudio, un solo estudio, esto te lo conté, a un ver, solo estudio. Momentos médicos con Félix. Ah, sí, que me dijiste que me ibas a pasar un médico y no me pasaste. Alguien de un laboratorio. 640 pesos me cobran un estudio. Uno, de una cosita. Sácate la obra social. Sí, pero viste cuando decís, pero quiero resolver esto, lo voy a resolver igual. Y no, porque te convendría sacártela antes, pero no quiere, no, no quiere, ¿no? Ya está en condiciones de hacer el trámite de la obra social hace 5 meses, más o menos 6 meses. ¿Sí? ¿De actores? Sí, pero no la hace, prefiere hacer cola a las 6 de la mañana en el hospital. No entiendo cuál es la ventaja, pero... Es como un extra de ER. Le da paja hacer el trámite de la obra social, pero se va a la Argelich a las 6 de la mañana. ¿Perdón? ER. Ah, nada, listo, era eso. Era eso. Bien, mensajes, más mensajes. Tenemos ese solo. Ya la gente se murió, se durmió. La gente te odia, Simón. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Si yo qué tengo que ver. Pues son más fans de mí. Bueno, a ver, los fans. Nelson se ríe de mí. No, es horas de tu risa. ¿Hay un mensaje? Ya leí los mensajes. ¿De ahora... Twitter también? Pablanc fue el último en participar. Explícame sí. Eso, Félix. Te parece que anda se está durmiendo todo el tiempo. No, pero es que no te fías de mí. Yo ya terminé de ¿terminaste? Decir todo lo que tenía que decir. Listo. Inventa. Porque obvio. Tiene que venir Vanessa Strauss. Ya lo sé, la iba a presentar yo. Ah. Pero resulta que vos me interrumpís con cositas. Chicos, como chicos, están escuchando Garfunkel. Ah, sí, tenés razón. Estás hablando como un casero. Presentalo raro. Preséntalo vos, Félix. También como serio, con la radio en serio. Preséntalo vos. ¿Sabes que le falta la vida? Preséntalo vos. ¿Me está presentando? Lo estoy presentando. Ah, ¿qué le falta? Le falta un par de cositas. Dos o tres elementos que me gustaría. Que ¿cuáles? Combatan el silencio, el mal gusto y el aburrimiento. El silencio, música. ¿Qué más? Muy bien. Y ¿el mal gusto? El mal gusto de la moda. Ah, muy bien. Sí. ¿Y qué más? Y el aburrimiento. ¡La risa! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué momento es entonces! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Esa presentación me gusta mucho! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¡La radio del lado! ¡Dice! ¿Wanna party? ¡Sí! Cachupare. Cachupare move. Ay, qué alegría estar acá de nuevo. Ay, ya. Bien, viva. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, muy contento. Me encanta estar al cuando es mi segmento, saludo de nuevo. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vos? Ahora estoy fantástica. Muy contento de que arrancó. Moda, canciones, ¿sí? ¡Ay, la gente, gracias! ¡Ay, qué placer! Bueno, pero no todo es risas hoy. Es moda, canciones y llanto. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si recuerdan que el jueves pasado, no sé, creo que fue Saya, que escribió, porque leí las cartas de los lectores, de los oyentes. Sí, sí. Que me decía que no, yo no estaba preparando las columnas, que no hablaba, ya no daba información. I remember. Y que querían que hable de un diseñador. ¿De quién? Y yo no sé si será por la muerte de Ricardo, que... Pero me puse a pensar en Miami. Miami. ¿Y qué más que Miami? ¿Qué más Miami que Gianni Versace? Gianni Versace. Que es italiano... Pero no voy a hablar de su vida, voy a hablar de su muerte. Mm. En 1997 se va a las 7 de la mañana, porque se ve que era madrugador, a tomar un cafecito en la esquina como sí. Cualquier otro día. Sí. Estaba abriendo la verja. ¿La qué? Estaba abriendo la verja. ¿Ah? Sí. De su casa cuando el estilo mafioso, un solitario pistolero deserrajó dos tiros en la cabeza. No. No. Gente violenta. ¿A vos te parece? Qué bronca. Con todo no, lo no. Que nos dio, Gianni. Nos caga la moda. Qué bronca, ¿no? Bueno, murió inmediatamente. Y tardaron bastante en descubrir quién fue, ¿no? ¿Quieren saber quién fue? ¿Quién fue? Andrew Cunanan. No. Sí, Andrew Cunanan. Después se pegó un tiro en un bote, no sé qué quiso hacer. Pero... Cunanan suena muy hawaiano. Era hawaiano. ¿Sí? No. al principio se pensó que era la mafia italiana que lo había matado. Pero no, era un ex noviecito. Una amante, iba a decir, una amante. Sí, típico, viste, qué típico, cosa. Típico, son de, como resentidos. ¿Por qué no disfrutan de lo que les dio Gianni? Chimpún, un bolso y se van a buscar a otra persona, ¿no? ¿Cómo se aprovecha? Esto es un mensaje para el público. ¿Cómo se aprovechan, ¿no? los jóvenes de algunos hombres ya maduros y mujeres también? Maduros, que los hicieron como seres humanos, como claro, personas. Claro, que los hicieron, que les dieron cosas, que fueron felices. Este mundo. Así que, sí, Gianni era homosexual. No. Sí. Y quería hablar de eso, y quería hablar, ahora un poco más alegre, sobre la homosexualidad. Ustedes saben que soy fiel defensora. Sí. Que soy ícono gay, ¿no? Sí. Y que, mira, esta música. Mira, mi videoclip donde bailaba acá, mira, qué lindo. Están pasando la tele. Mira, ay, qué escote. ¿Viste? Esa. Pero, bueno, ¿quién es el morocho que está atrás tuyo? Ernesto Suazo. Ah, mira. Sí, ahí está Jagger, ahí atrás. No, es Jagger de verdad. Los griegos le daban mucha importancia al sexo y le daban mucha importancia a la homosexualidad. Eran libres respecto a eso. No tenían ningún tipo de problemas, que me parece fantástico. Después la gente se volvió más estúpida. Y los hombres tenían derecho sí, a prostituirse. Lo que sí, bien. Sí, muy tenían bueno, un derecho. No estaba prohibido como las prostitutas ahora. Está prohibido, ¿verdad? No. El cafilleo está prohibido, el regenteo. Ah, ¿sí? Sí, si tenés ganas de prostituirte, podés. Pero si alguien te hace los números, no. No, claro, el representante. Ahora se llama, manager. El gabou. El gabou de las putas, no. las putas no pueden tener un gabou. ¿Por qué? Y es trata, no, ¿viste? Trata porque... de blanca. Porque se quedan con una parte. Te fajan a veces también. Qué barbaridad. Sí, bueno, qué ganas de ser ficafillo, ¿eh? Difícil. Anda a laburar. Bueno, os voy a contar una cosa. Una amiga mía, no voy a decir el nombre, vive en Barcelona ahora. Solamente digo para los entendidos. Del novio me dijo una vez: ay, ¿sabes qué risa, pirulito? Era cafillo cuando era joven. Y yo, no. Qué feo lo que me contás. Es horrible. Y una vez yo pasé música en una fiesta que hizo él, y lo hacíamos ir a buscar las bebidas y qué sé yo. Le dije, viste, al final te hacemos laburar las mujeres a vos. Y se puso muy nervioso porque le había contado eso. Bueno, en fin. Si venían extranjeros, los griegos se podían alquilar más, a mejor salario. O sea que si venían extranjeros a Grecia, claro, los fajaban, como hacen con mucha gente con el turismo, ¿no? Claro. Entonces se alquilaban y estaban muy felices. Bueno, muchos grandes filósofos fueron homosexuales. Por ejemplo, Sócrates, iba a decir. Sócrates, sí. El joven Ferón de Elis, ¿lo conocen? Sócrates es inexistente, en realidad. Es un invento de Platón. No, ¿por qué? No. ¿O porque, cómo? No, sí, no. Sócrates no existió. No, no. ¿Cómo no existió Sócrates? No, ¿nunca? ¿Es todo un personaje de Platón? Claro. No era un heterónimo ni nada raro. ¿Están no, seguros ustedes? Sí, boludo. Sí, hay filósofos presocráticos. No. O sea... No, existe... ¿Cómo? Platón escribe sobre Sócrates, que es como una especie de alter ego, Sócrates, pero que... No es un heterónimo. No existe una persona. Acá tiene un cuentito de Sócrates. ¿Cómo no va a existir un Sócrates? No, en Brasil, ¿qué era? Existía Sócrates, o sea, como existía a nivel literario, no existió como persona. No, son dos personas diferentes, Sócrates y Platón, dos personas diferentes. Apuesto a que no. Me puedo mandar cualquiera. No, los diálogos, ahora me entraste en duda porque en los diálogos de Platón está y es... Está Sócrates, pero Sócrates no existió como persona. Es como un ejemplo Sócrates, para ejemplificar. Exacto. A ver, fíjate ahí, por Dios, porque si no lo voy a contar. Existió. Dice, ¿hay una foto o algo? Foto, poneme. Sí, poneme una foto. Poné una foto para el chico. Y hay pintura, porque foto en la época no había, pero... Siempre cualquier excusa. Mira, ahí tenés. Así cualquiera te truchea, ¿viste? Sí, ese, pero puede ser cualquiera, mira. No. Sócrates. O sea, parece Ed Motta. No escuchen. Volvamos. Sí, alguno dice acá, alguien no va a decir 470 al 399 de Cristo. Sócrates. Mira, vivió gente que existió, sí. 72 años. Bien, ¿qué más? No, y yo ahora tengo un cuento de Sócrates, pero si no... No, es que Sócrates, si no existió, existió en la obra de Platón. Bueno, este chico Fedón de Elis Sócrates fue rescatado por Sócrates de un burdel porque estaba muy fue enamorado. Maestro, perdón, fue maestro de Platón. Mirá. La tenés adentro, Simonetti. Lo que sí que... Ay, pero qué elección de indignadísimo palabras. Ahora. Indignadísimo. Pero dejen de hinchar, viejo, que de golpe... Ahí? El Denso este que te sigue a muerte, que estudia filosofía. De profesión cantero. Y... Por favor, algún oyente que nos diga qué pasa. No, ya está, existió, sí, me confundí yo. Lo que pasa es que nunca escribió nada ahora, que ahora si no mal no recuerdo. Nunca escribió nada y todo lo que... No la sigamos embarrando. No, nunca escribió, no, nunca escribió nada y todo lo que se escribió lo escribió a través de Platón, o sea, Platón es el que escribía. No, no, no. Para mí tampoco. Pero de hecho, Mene se mandó un furcio famoso de decir, leí las obras completas de Sócrates y nunca había escrito tanto, nada. Con tanto convencimiento cuando es un... Lo de furcio sí, seguro. ¿Sí? Bueno. Y además hice un año de ciencia política y ahí había visto en teoría eso. Me lo olvidé todo, Evidentemente. Ah, un año de ciencia política. Sí, digamos, se me nota. No podían haber filósofos presocráticos si no había un... No, bueno, pero... Bueno, ¿no viste Volver al Futuro? Entonces, dejémosla terminar la Vanessa, viejo. Basta de discutir esto. Pero todo es una discusión hoy porque están nerviosos por la novedad. Sí, sí. Bueno, agarrémonos de la mano nuevamente. Ahí está. Por favor. Dale, estamos, ¿somos un equipo? Sí. ¿Somos este doble a doble? Sí. Bueno, cállense entonces. Okay. Bueno, acá tengo cuentos de Sócrates que rescató a un chico de un burdel. Ajá. Estaba muy enamorado. Y también Plutón. Platón. Platón. Platón también se enamoró. Y tenía muchos amantes. Aster, Dionisio, Alepsis. Alepsis. ¿No les encanta el nombre Alepsis? Sí, ándale. Hoy tosemos todos. Bueno, estaba muy bien visto el amor de un hombre mayor con un adolescente. Porque le transmitía toda la... Los conocimientos, sí, por atrás. De... Sí. Y, forma de... Y bueno, pero no estaban viendo, no estaban bien visto las relaciones de hombres con hombres maduros. Estaban bien visto un hombre grande con un chiquilín, ajá, ahí sí. O dos hombres grandes como que ya les parecía raro. Sí. Raro, ¿no? Eso es de puto, decían. Sí. ¿Qué tal? Y después de 3 a 7 años, más o menos era la edad que rondaban los chiquitos. Después, bueno, ya todos sabemos que se empezaron a enloquecer, hacían esas orgías famosas, con la excusa de dedicárselas a Dionisio o a Baco, viva la Pepa. Esto es nada, para agarrar el jueves y que se calienten con lo que les voy contando. Se pueden vestir hoy de griegos, sí. La mujer también de una mujer, toga, de la diosa, sí. Una toga, unas uvas colgando. Las togas me gustan. Dicen que Zeus, esto es más mitológico, también se enamoró de un niño y lo llevó al Monte Olimpo. Uh-huh. Pero un niño bastante chiquito, ya rozando la pedofilia. ¿Sería aventura? Uh-huh. Zeus, mira, todo cierra en este programa. ¿Sí? Le hizo un hechizo para que no crezca más, quedó chocho con él, todos lo adoraban, menos, claro, era la esposa de Zeus, que dijo, ¿qué me trajiste, no? Sí. Y una cosa de la actualidad... Igual esa era una ortiva, no se dejaba una pasar, Y, ¿pero qué crees? También la esposa de Zeus, qué plomazo. Claro. Chiquito, un pesado. Sí. El año pasado, esto es la noticia de actualidad, el año pasado, me contó el hombre de datos, en la isla de Lesbos hicieron una gran manifestación porque quieren... Quieren que a las chicas homosexuales no les digan más lesbianas. Claro. Porque son las lesbianas son las mujeres que viven en Lesbos, sí. Y todas no son homosexuales. Así sí. Que hicieron todo en la isla una gran protesta con fiestas para eso. ¿En fiestas? Sí, fiestas. Ahí está. Ahí está. ¿Te gustó? ¡Muy linda! No sé. ¡Muy linda! ¿Les gustó esto? Se quedaron boquiabiertos, sí, ¿no? Yo quedé con más ganas de más. Yo me quedé con ganas de más. Como Zeus. Más pero... no, más no. Más no hay posibilidad de que siga. Sí. ¿Qué soy pasó? Yo. No. Feliz mes. Sí. Y sí, algún tema te voy a meter, ¿no? Y claro, metí dos temas. Me sacaron los dientes y metí un tema. Pero no llegamos. Tandita, ay, tanda. Tandita, olvídate. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario.

Norberto Fabiani Millo el Facebook. Bravo, Norberto. Bien, Norberto. Bueno, mandanos por el Facebook tu nombre. Está bueno, entonces si tu nombre es ese, que te figura en el documento. Y Norberto, los tres últimos números de tu documento. Nombre y tres últimos números del documento. Se lo pasamos a la heladería. Tres semanas, perdón, 15 días para retirarlo, a partir de ese momento. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Al equipo Gastón la producción, Darío Góngora en la operación técnica, estuvo Vanessa Strauch, Sid Bernstein estuvo musicalizando, Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvimos en la conducción, pero nos pareció importante despedirnos con esto que le compusimos a nuestros nuevos jefes, para que verdaderamente se vayan a descansar muy contentos. Nos reencontramos el lunes. Ya sintonizaste a Radio Espléndida en tu dial. Es la mejor, no tiene igual. Te vas a alegrar. Con los viejos dueños no nos llevábamos mal. Pero a Garfunkel y el Spock no vamos a amar. Esta es Hora Doble, es un programa servicial. Pidan lo que quieran, el doble vamos a dar. ¡Viva! ¡Los amamos! Ay, no me decido. Mau, mau, mau, mau, mau.